destino. Campanas y más la pobreza. Si en lo poco no eres fiel, ¿quién podrá confiar en ti? Sigue alterando las básculas, sigue alterando las básculas. Tu pobreza es injusticia, porque nunca fuiste juicioso. El dinero se escurre de tus manos cada que lo consigues con engaños. La abundancia es un derecho para los hijos de la luz. Necesitado, esa es una carga que nunca se acaba. No seas usurero. Por cada peso de interés te está empujando al destino inenarrable, y el juez espera. No eres mejor que nadie. Es la cantidad, sino la intención.